Radio Jalapa presenta su programa preferido, Leyendas de la Inquisición, bajo la conducción de Manuel Ojeda. Buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa preferido, Leyendas de la Inquisición. Hoy escucharemos el relato de El Franciscano sin Cabeza. El padre franciscano de la orden religiosa fundada por San Francisco de Asís llevaba una vida ejemplar consagrada al servicio de Dios. Mantenía muy buenas relaciones con los fieles y era muy amado por las personas que lo conocían. Se había ganado el respeto de muchos, pero también es cierto que se había ganado la enemistad de otros, que aprovecharon la Inquisición para acusarlo ante la Santa Sede de tener un pacto con el diablo. Aquella noche, mientras se encontraba cenando, el padre fue apresado y llevado sin explicación alguna a la cárcel de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas en su contra, determinaron que el religioso debía ser sometido a la tortura que él mismo confesara. Eligieron la tortura de la garrucha, la cual consistía en colgar al acusado de las manos con una cuerda que estaba sujeta al techo. El padre fue amarrado de las muñecas y poco a poco lo elevaron, produciéndole con esto un inmenso dolor. Cuando se encontraba a metro y medio del suelo, lo dejaron caer bruscamente, pero antes de tocar el suelo, nuevamente jalaron la cuerda, provocándole aún más dolor. El padre se confesó una y otra vez inocente, pero los eclesiásticos no se conformaban. Pusieron en sus pies un sobrepeso, esto con el fin de aumentar el dolor. El sufrimiento se hizo más grande, pero el religioso insistía en que era un fiel devoto. Los inquisidores lo subieron de nuevo, pero él mantenía su postura. Luego de dos subidas más, el sacerdote se vio obligado a confesarse culpable. Esto con el objeto de que cesara la tortura. Luego de la forzada confesión, el tribunal del Santo Oficio celebró el juicio, que como en todos los demás casos era una farsa, ya que aunque se le había asignado un abogado defensor, este no podía hacer nada por el infortunado padre, ya que si lograba demostrar que era inocente, seguramente la Inquisición lo acusaría de complicidad, motivo por el cual también sería condenado. Así, el tribunal declaró oficialmente culpable al padre franciscano. El padre fue vestido como lo demandaba la Inquisición: un gorro puntiagudo y un capote amarillo de lana, que llevaba estampada una cruz de San Andrés rodeada de llamas, para que fuera paseado por la ciudad, permitiendo que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, todos se encerraron en sus casas para no presenciar su humillación. Finalmente, el padre fue ahorcado en un frondoso árbol y después el verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Quienes presenciaron el acto aseguran que cuando el padre murió, se formó por unos instantes el portón de una iglesia en el tronco del árbol. Y quienes todavía viven en la localidad aseguran que cierta noche de verano, todos aquellos que pasan por el lugar y ven el portón de la iglesia, miran tras de él a un gran número de feligreses, ante quienes un sacerdote sin cabeza oficia la misa en latín. Cuentan que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre y las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón, seguramente porque él siempre fue un fiel inocente. Muy bien, amigos, esta es una leyenda más de la Santa Inquisición. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Este fue su programa preferido, Leyendas de la Inquisición, transmitido por Radio Jalapa, en la conducción de Manuel Ojeda. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.